En el bosque, qué libre que soy. Ahora, ahora no me agarras más, ¿eh? Me cansé de ser fiel. Solo lo puedo guardar, tanto tiempo hice todo bien. Ahora vas a aprender. Esta noche me voy, ya no hay horario. Mi mensaje que me pregunten dónde estoy. Esta noche me voy, ya no hay horario. Como un oso en el bosque, qué libre que soy. Esta noche me voy, ya no hay horario. Mi mensaje que me pregunten dónde estoy. Esta noche me voy, ya no hay horario. Como un oso en el bosque, qué libre que soy. ¿Sabes?